Sura del viernes. Al-Jumu'ah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Alá, el Rey, el Purísimo, el Poderoso, el Sabio. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Él es quien ha hecho surgir para los iletrados un mensajero que es uno de ellos y que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría cuando antes estaban en un claro extravío. Y para otros que aún no han venido, Él es el Poderoso, el Sabio. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ese es el favor de Alá, que Él da a quien quiere. Alá es dueño del favor inmenso. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Aquellos a quienes les fue encomendada la Torá y no actuaron conforme a ella se parecen a un asno que lleva una carga de libros. Qué mala es la semejanza de la gente que negó los signos de Alá. Alá no guía a la gente injusta. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Di, vosotros que practicáis el judaísmo, si pretendéis que sois los amigos exclusivos de Alá frente al resto de los hombres, pedid la muerte si es verdad lo que decís. Pero jamás la desearán por lo que muestran sus manos. Alá conoce a los injustos. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Di, tened por seguro que la muerte de la que huís os encontrará. Y luego regresaréis al conocedor del no visto y de lo aparente, que os hará saber lo que hayáis hecho. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Vosotros que creéis, cuando se llame a la oración del viernes, acudid con prontitud al recuerdo de Alá y dejad toda compraventa. Eso es mejor para vosotros si sabéis. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pero una vez concluida la oración, id y repartíos por la tierra y buscad el favor de Alá y recordad mucho a Alá para que podáis tener éxito. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Y cuando ven un negocio o alguna distracción, corren hacia ello y te dejan plantado. Di, lo que hay junto a Alá es mejor que la diversión y el negocio. Y Alá es el mejor de los que proveen.